mano arriba ya. Empezó el ritual, mi cumbia sureña a sonar. Y la mano arriba ya. Baile, baile, cumbiamberos. Baile, baile, cumbiamberos. Las pibas enamoradas de con la mano arriba a ver. Baile, baile, cumbiamberos. Baile, baile, cumbiamberos. Las pibas enamoradas de con la mano arriba a ver. Evolución, evolución, evolución.